Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Me dicen que no puedo. Me dicen que yo no puedo. Oscureciendo sus problemas, la sonrisa rompió su cara y me sentí el peso, el gran peso que cargaba. Me dio su mano y prometió que en un año encontráramos en el cielo con las nubes mi estrella como su detrás. Perfidia, tu gata, tu droga, me necesitas. nothing like what you give me, baby. Que me des, tu corazón, que lo como chile, sal y limón. Que me des, tu corazón, que lo como chile, sal y limón. Nada me pertenece, nada me pertenece, mi amor. Nada me pertenece, nada me pertenece, mi amor. Te doy mi mano vacía, mamá. Te doy mi mano vacía, papá. Te doy mi corazón roto, mamá. Te doy mi corazón roto, papá. Y a mi hermana dejó mi son. Y a mi hermana dejó mi son. Y a mi hermana dejó mi son. Soy ojo de chubasco. Soy ojo de chubasco. Soy ojo de chubasco, mi amor. Soy ojo de chubasco. Soy ojo de chubasco. Pertenezco a la muerte, pertenezco a la muerte, papá. Por eso no hoy doy caricia, mi amor. En vez te doy cicatrices, mi amor. Lluvia sin cielo, diablo sin Dios. Lluvia sin cielo, diablo sin Dios. Lluvia sin cielo, diablo sin Dios. Sueño con tu regreso. Sueño con tu regreso, mi amor. Sueño con tu regreso. Sueño con tu regreso, mi amor. Cuento días que existo sin ti. Cuento días que existo sin ti. Mi vidita plácido y feliz. Mi vidita plácido y feliz. Y pido a Dios que no volverás. Y pido a Dios que tú volverás. Que me des, que me des, que me des tu corazón. Que lo como chile, sal y limón. Que me des, que me des, que me des tu corazón. Que lo como chile, sal y limón. Pate chulito, déjame aconsejar. No te tires al agua sin saber nadar. Te ves tan rico, si me anima. Te ves de boca abierta y no oíste nada. Te ves de boca abierta y no oíste nada. Te ves de boca abierta y no oíste nada. Abre esa boquita que tienes. Con la boca abierta. Nada me pertenece, nada me pertenece, mi amor. Nada me pertenece, nada me pertenece, mi amor. Te doy mi mano vacía, mamá. Te doy mi mano vacía, papá. Te doy mi corazón roto, mamá. Te doy mi corazón roto, papá. Y a mi hermana dejó mi son. Y a mi hermana dejó mi son. Y a mi hermana dejó mi son. Y a mi hermana dejó mi son. Que me des, que me des, que me des tu corazón. Que lo como chile, sal y limón. Que me des, que me des, que me des tu corazón. Que lo como chile, sal y limón. Pate chulito, déjame aconsejar. No te tires al agua sin abierto y no oíste nada. Oye, ay, ¿qué, papá? Aquí te canto. Se formó la rumba, doña. La doña. Fontanito. Mi canción para ti. Nada. No más tu boca, sabor a miel. Pero esa nuestra mujer. Se formó la rumba, se formó la moña, y aquí están gozando coto con la doña. Doña de mi vida, dame una oportunidad, quisiera estar contigo toda una eternidad. Memorias caramelas ahogan mi mente con maldito amor. Pero cómo te amo. Memorias caramelas. Ay, papi, qué sabroso. Dolor de Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio. Doña Donita, con la DM and the beat. La Dina cantando, la gente preguntando, cosas de mi vida, espero que te las diga. And you don't talk back. I'm here for a week. If you wanna take me out, show you what a real hyphy bitch about. You're so sweet, just like that. You said, will I visit? I said, maybe not. Hard to leave Frisco, but maybe I'll try. See little daddy just one more time. Little lie, little lie. Little lie, little lie. Met up a dude who was really hella great. Nice and brown and tall like me. Played the drums like a motherfucking G. It was only 2 days, but I think I really miss him. Thinking about how we fucked in his kitchen. I wanna go see him, I wanna go back. Get in his kitchen and fix me a snack. Mi vida, ven pa' acá un momentito. Quiero robarte un besito. Con amor. Puerto Rico, allá conocí un papi super rico. Employed by FEMA to aid in reconstruction. We drink gasolina till I could barely function. Then old boy started talking about a wedding. I said, are you joking? You must be fucking kidding. I'm here for vacation, I'm here for a week, and I'm never getting married. What the fuck did you think? Nos queda nomás una noche. Va a ser lo que sea sin reproche. Usándote como eres mía. Tú y yo en la noche fría. Nos queda nomás una noche. Va a ser lo que sea sin reproche. Usándote como eres mía. Tú y yo en la noche fría. Lelo, la, lelo. If I love you and you want me and dreams is what we're made of, why do I feel I brought you home and you evaporated? Well, if everyone, even your mom, even your baby loves me, then why am I alone at night with only sky above me? When I love you call me Midas. I've got that golden touch. I guess I have too much. I guess I'm still not enough. Or am I too broken to fill your fantasies? Baby, I am begging, please. Want me like you wanted. Think about me like he thinks of me. Lie and tell me that you're out of mind. I ain't going down that road alone. Take my crown and baby, take my throne. Honey, just don't leave me on my own. Baby, don't you leave me on my own. When I look down that road, all I see is you and you. Don't tell me I'll be blue when you make up your mind. Don't let me go on grieving, cause you'll be always leaving my side. Quieren comer nuestro pan, que nos ofrecen y que es que nos dan. ¿De dónde vienen y cuándo se van? San Pancho te quiero. Nací aquí, ¿cuánto te debo? Yo ni te conozco en la forma que tú estés. La gente pintada, sus caras. Que quieren comer nuestro pan. Que nos ofrecen y que es que nos dan. ¿De dónde vienen y cuándo se van? Ay, dime cuándo se van. Sueño con terremotos, la ciudad para nosotros. Sueño con temblores y ellos se van. Sueño con terremotos, la ciudad para nosotros. Sueño con temblores. Que quieren comer nuestro pan, que nos ofrecen y que es que nos dan. ¿De dónde vienen y cuándo se van? ¿De dónde vienen y cuándo se van? ¿De dónde vienen y cuándo se van? Ratas que quieren comer nuestro pan. Que quieren comer nuestro pan, mamá. Que nos ofrecen y que es que nos dan. ¿De dónde vienen y cuándo se van? ¿De dónde vienen y cuándo se van? Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Más una vez más, dime que todo cambiará. Observo que el mundo no deja de girar. Las cenizas venir, las cenizas regresar. El dinero blanco ya no te ayuda. Te cuentas con el oro. I'm living now. My nigga look around. They just had to walk you through the kitchen just to sit about. I ain't never bought with chickens. I ain't finished starting now. No, it's a table feed. I don't do the talk nice. We speak anciently. Ask me how I'm pulling up. I say scraping lead. Ja, ja, ja. Wild man, she love me the last. Ha, ha, ha. Yo, la persona non grata. I'm scraping through the city with my nigga LaDanya. In the 600, ain't no smoke. It's a gotta. You niggas never seen a whole damn enchilada. Ha, ha, ha. El dinero blanco ya no te ayuda. Te cuentas con el oro. Te cuentas con la pula. Esta existencia no tarda en morar. déjate girar. Las cenizas venidas, cenizas regresan. Miéntame, miéntame, no más una vez más. Dime que todo cambiará. Observa que el mundo no déjate girar. Las cenizas venidas, cenizas regresan. Tu perrito ingrato, eres Seta sinceros. God damn, no, bruh. I know this is my poison. Capitalism is killing us, but I'm still out here. Soy la tequilera, la marihuanera. Dame una seta para romper la esquema. Cielo bien friki, visión estupenda. Relájate, mi baby, ve como la prensa. Dame unos hongos pa' mi wifey, pa' mí. Dame unos dos y a mi esposo dale tri. Cogiendo provecho de mi situación. Tú siempre mamando, no, y te mamo. Tengo poder y tengo amor. Y me mantengo. Es mi mundo. Te lo juro. Algunas veces me siento mejor. Bien solita. Mejor sola. Voy volando. Piensa, oh, wow. Seta sincero, seta, seta sincero. Seta sincero, seta, seta sincero. Seta sincero, seta, seta sincero. Seta sincero, seta, seta sincero. Seta sincero, seta. Yo soy la única, soy la mejor en lo que hago. Niña mala, esa niña mala, juego malo. Este sistema nos mata, amor, y eso es obvio. Bien prontito, quemo todo. Seta sincero, seta, seta sincero. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Oh, yeah. Ay, qué papá. Aquí te canto. Y se formó la rumba, doña. La doña. Con Danito. Mi canción para ti. Memoria. Caramela. Quisiera estar contigo, eres mi única razón. Me estoy volviendo loco y no sé qué hacer. Si seguir con mi cariño o buscarme otra mujer. Se formó la rumba, se formó la moña. Y aquí están gozando coto con la doña. Doña de mi vida, dame una oportunidad. Quisiera estar contigo toda una eternidad. Memorias caramelas ahogan mi mente. Ya no recuerdo tu rostro. van cayendo. Como la noche crece del este al oeste, las plumas blancas le van cayendo. Ay, paloma, no me hagas sufrir, palomita. Thank you. me llamas hablando crazy, como si fuera tu baby. Pero no, no, no, that all she gotta go. Me llamas hablando crazy, como si yo fuera tu baby. Pero no, no, no, that all she gotta go. Con fiebre, mi cuello brillante, me compra mi oro y mis diamantes. Mi nuevo amor me ama, me carga por la puerta y me tira en la cama. Mi nuevo amor, ay, mi nuevo amor. Crazy, como si fuera tu baby, pero no, no, no. Oh, hell but all no. She gotta go. You gotta go with that shit. Me llamas hablando crazy. You gotta sign up after this one. I got como si yo fuera tu baby. It's not like that no more. Me llamas hablando crazy. Como si yo fuera tu baby. Fuiste tú conmigo y queriendo que la vida corriera al revés. Perdóname si mis llamadas vienen muy después de dos. El club cierra y quiero oír tu voz. Mejor sería perder tu número. Quieres andar, me voy cruzando así solita. La sativa la voy fumando 10 veces al día y el blunte se hace grande con solo un par de. Felices con la voz. botella que me da mañanas tristes. Cada día que pasa me enseña que soy el mejor jugado de todos tus chistes. Dicen que te ven en el party con el tipo aquel que te gustaste antes. Quieres andar, me voy cruzando así solita. La sativa la voy fumando 10 veces al día y el blunte se hace grande con solo un par de labios. Noches felices. Te quiero, no quiero tu caricia ni tu dinero. Vente mami, yo quiero algo nuevo, a ver cómo va, a ver quién prefiero. Vete papi, ya no te quiero, no quiero tu caricia ni tu dinero. Vente mami, yo quiero algo nuevo, a ver cómo va, a ver quién prefiero. I like to be fucking with fly fresco mama. Sweet come in the house, toda la casa ni llamo. So fly es pa'l rancho, la playa, la villa. Yo y mi nena, la hyphy maravilla. Go bitches ain't no punks. We talk hella shit and we got hella funk. Starting the argument, settle it too. Our heads hella hot and our hearts hella blue. Ay, mi papucho, ponte pa' mí. La vena que tú llevas está puesto pa' mí. Te veo en la parranda buscando tu baby. Vente entonces, ponlo en mí. Pero de verdad yo no sé. Quizás tengo toda dinero. Vente mami, yo quiero algo nuevo, a ver cómo va, a ver quién prefiero. Vete papi, ya no te quiero, no quiero tu caricia ni tu dinero. Vente mami, yo quiero algo nuevo, a ver cómo va, a ver quién prefiero. Ya no te quiero. Papi, de verdad, yo no te quiero herir, pero yo tú sabes, boca cerrada no come. No more. I'm looking for a hyphy and bad baby girl. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.